Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Te voy a contar la historia del turista. Vos sabés que un turista se encontró con un monje en meditación y quedó impresionado por la felicidad y la paz que éste inspiraba. El turista le preguntó: ¿cómo es que usted, que ha renunciado a todo en el mundo, está en paz y feliz como si lo tuviera todo? ¿En qué radica su capacidad de renuncia? El monje se sonrió y le dijo: también yo me asombro de la capacidad de renuncia de los hombres del mundo. Yo solo renuncio a cosas perecederas por tesoros de valor infinito, mientras ellos renuncian a lo infinito por cosas perecederas. En nuestra religión cristiana tenemos la gran revelación de Jesús, que nos abrió las puertas del paraíso con su resurrección. Allí nos preparó un lugar para siempre. La obra principal es de Él, pero a nosotros nos toca darle una respuesta en cada momento. Nos invita a vivir intensamente el instante presente de esta vida, buscando en todo agradar a Dios, que nos promete la vida eterna. Lo más importante para preparar esa vida plena es amar con obras. Ello nos permite ya, desde ahora, vivir el cielo en la tierra, porque nos hace felices y la eternidad será gozar eso sin límites. Por eso, renunciemos al egoísmo cerrado, que es el gran enemigo de la humanidad. Elijamos vivir con creatividad en la verdad, la justicia, la paz, la alegría y la unidad, porque creemos en la resurrección de Jesús, que nos abrió las puertas de la vida eterna. A veces es necesario sacrificar algunas cosas, porque para entrar al cielo vale la pena cualquier esfuerzo. El camino hacia esa meta no es ancho, sino angosto, como dijo Jesús. Todos los días hay que examinar la conciencia y rectificar para volver al verdadero camino con la ayuda de Dios y de nuestra Madre, Santa María. Repitamos la oración de San Alberto Hurtado. Te doy gracias, Señor, porque has resucitado y mataste en mi alma la angustia del pecado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.